chamacos sin verbes. No se esponjen. Eso quiere decir sin barbas, no sin vergüenza, chamacos. ¿Para qué les explico a ustedes si son una bola de ignorantes, chamacos? Ya les cayó Broso, el único payasito tripié de la telera mexicana, chamacos. ¿Cómo se han portado, hediondos? ¡Mal! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me lo imagino, mis chamacos. Por eso están aquí. Si no, estarían bailando por la boda de mis sueños. Pero bueno, ustedes están aquí por pránganas y yo por necesidad, mis chamacos. Así que, ¿quieren que les cuente un cuento? ¡No! ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡No! Chamacos, piénsenlo bien porque es la única oportunidad que les voy a dar. Es la única... ¡Chamacos, quieren que les cuente un cuento! ¡Chamacos! Piénsenlo bien. ¡Fraude! A ver, espérate. ¡Fraude! Parece que, chamaco, espérense. Parece que hay un inconforme entre nuestro vasto público. A ver, le suplico al caballero que está gritando fraude que pase aquí ante la cámara. Si es usted tan gentil, a ver, pásenme un micrófono. Fraude, señor. Está usted gritando fraude, señor. Sí, señor, estoy muy enojado, señor. Está muy bien, señor. Sí, señor. No hay ningún problema, caballero. Estamos aquí para escuchar a todo mundo, a todo el mundo. A ver, ¿por qué dice usted fraude, señor? Señor, vengo a defender a mi candidato, señor. Está muy bien, señor. Le robaron a mi candidato, señor. ¿Qué le robaron, señor? Los votos, queremos voto por voto, casilla por casilla, señor. Está muy bien, señor. Está muy bien. Hay gente que está conforme con las cosas, hay gente que no está conforme con las cosas. Sí. Le robaron los votos a su candidato usted. Sí, señor. Estoy entendiendo por lo que usted me dice, señor, que le robaron los votos a su candidato López Obrador. No, señor. No, ese no era mi candidato, señor. ¿Quién era, señor? Mi candidato era Roberto, señor. ¡Ah, Roberto! Entonces, ¿viene usted a defender los votos de Roberto Madrazo? No, señor, ¿quién es ese? No, yo vengo por Roberto Campa, señor. Me robaron a Roberto Campa, señor. Ah, entonces, sí, le robaron la elección a Roberto Campa. Sí, señor, y quiero decirlo aquí en su programa. Dice... Programa de un payaso espurio que entró por la puerta de atrás, señor. Hijo de la chica. Oye, está bien, sí, está bien. Ya dijo usted su mensaje, señor. Sí, señor. Ya dijo usted las consignas que quería usted decir. Está muy bien. Sí, ¿se le ofrece algo más, señor? Sí, señor. Porque sabe usted que tenemos que seguir taloneando, digo, nada más para que... Bueno, como usted es así como que libre pensador, señor, tengo una pregunta, señor. ¿Qué, señor? ¿Por dónde se entra al programa de Chabelo? Ah, sí. Le quiero catafixar unos votos. Está muy bien, está muy bien. Señor. A ver, hermano, si eres tan amable, acompaña al caballero y lo pones en la cola de Chabelo. Pero, ¿voto por voto? Sí, señor, muy bien. Aquí, chamacos, de todo absolutamente se vale. Eso. ¿Quieren que les cuente un cuento? Pues ahora, no quiero que piensen que es una grosería de mi parte, ¿verdad? Pero la neta, mis chamacos, me vale una reverenda y dos con sal su opinión, escuincles. Así que a la de ahí se las dejo ir. Les voy a contar la verdadera historia, la real, la neta, de Tiburcia Camacho. Una chamaca que vivía allá, por los rumbos del Estadio Azteca, en una colonia llamada Santo Domingo, mis niños. La Tiburcia era mejor conocida como Caperucita Roja. Porque como era medio tarolas, las niñas siempre le decían, ¡busa Caperuza con eso! ¡Busa Caperuza con aquello! ¡Aguas, busa Caperuza! Y así se le quedó lo de Caperuza, mis chamacos. Y bueno, de cariño, le decían en todos lados, ¡la Caperucita! Y lo de Roja fue porque esta chamaca tenía las greñas de color rojo. Las chapas se las pintaba de rojo. Tenía los peluches rojos. Sí, los peluches con los que se dormía ella en su cama. No vayan a ser mal pensados, pingles cochinos. Bueno, su obsesión por el rojo era tanta que siempre que se vestía de ese color, mis chamacos, no faltaba algún gandalla que le gritaba en la calle, ¡ay, esta de rojo! ¡Yo me la merezco! En fin. Por eso todos en el barrio, mis chamacos, la conocían como la Caperucita Roja. Así le decían. Esta chava vivía con su jefa y tenían una fondita ahí para tramar, ¿no? Ahí la Caperucita, pues trabajaba de acomodamesas, ¿no? Y era re buena, mi chava. Por eso todos los clientes le dábamos su propinón. Un mal día, la abuelita de Caperuza se puso re mal. Y es que la ruca tenía broncas con los pulmones. Sí, sobre todo con los curados de jitomate y los de apio, mi chamaco. Cada 8 días se aventaba hasta 15 litros la mendiga vieja. Hasta que ese día, mi chamaco, sí le entró, pero le entró una fuerte y enorme cruda. O sea, la resaca, ¿no? Que le dicen. Sí, sí, no vayas a pensar otra cosa de este tamaño, jumentos. No, no, no. La mamá de Caperucita no podía ir y dejar sola la fonda, mis chamacos. Así que le dijo a su hija, ándale, vete a ver a tu abuelita, le dijo. Y la abuelita vivía ahí en el bosque del Ajusco. Sale, ¿cuál bosque, güey? Si sí, nada más quedan como 4 árboles, ahí donde venden las quecas, ¿no? La mamá le dio a la Caperuza una canasta con comida para que se la llevara a la abuelita. Y de boleto, mis chamacos, la Caperucita Roja le sacó a su jefa 100 barucos para el taxi. Y se fue rumbo al Chain de la Ruca. No hay aquella. Pero antes de subirse a un taxi, que se encuentra con el lobo, chamacos. Un cuate del barrio, al que le decían así el lobo, porque tenía un colmillote el desgraciado, y estaba peludo, peludo, peludo, el infeliz. El lobo, que te dio microbús, escuincles, le preguntó a la Caperucita, ¿dónde ibas? ¿Dónde vas, mi niña? No, pues a ver a mi abuelita, al bosque del Ajusco. El lobo se ofreció de volada a llevarla, ¿no? Él pensó, no, pues ya estando entre hierbas y árboles, le suelto aquí un choro mareador a la Caperucita y prao, prao, prao, prao, prao, prao. Y es que lo que sabe cada quien, la Caperucita sí estaba como para darle un aventón, pero al colchón, chama. La Caperuza aceptó el ray, porque así el viaje le iba a salir de agrapa, y entonces podía clavar los 100 varos que le había dado la jefa, ¿no? Pero la pobre no sospechaba que el lobo le quería clavar otra cosa, mis niños. Cuando iban ya como a la mitad del camino, el lobo que apaga el microbús y que le sale con el viejo truco de se acabó la gasolina. La Caperuza le dijo, chales, ¿y ahora qué hacemos? El lobo le dijo, pues hay que esperar a que venga el seguro. Sí, el seguro prau prau que le iba a tocar a la Caperuza, ¿no? Pasó como 1 hora y nada, mis chamancos. Por más lucha que hacía el lobo, la Caperucita no le aflojaba ni los dientes, por Dios. Hasta que la Caperucita le dijo, no, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Desde aquí yo ya me voy caminando. ¡Ni más!, dijo el lobo. Tú no te vas de aquí. Tú no te vas de aquí hasta que no hagamos discos juntos. Que la agarra, ¿ves? Y que ya para empezarle a dar los huyitos, ¿no? La agarra. Y en un rápido movimiento, la Caperuza, mis chamacos, que le da un patín ahí donde las arañas tejen su nido. Y le dejó su marca, mis chamacos, porque se los dejó rojos, rojos, rojos. Y que se va a echarla duro la chamaca, mis niños. Como pudo, el lobo se repuso. ¿Ya ves cuando te los patean? A jalar aire, ¿no? Y sóbate, cabrón. Ahora sí vas a ser mía, quieras o no. Y el otro cargaba sus moretones, ¿no? Para llevar a cabo su plan, el lobo prendió su microbús, mis chamacos. Agarró un atajo a la casa de la abuelita. Que llega al cantón, mis chamacos, y que vea a la viejita en el baño, hincada, cantando Oaxaca. ¡Apo! ¡Apo! ¡Apo! Y que la mete luego, luego al ropero, mis niños. La abuelita, cuando sintió que la agarraban por Detroit, que dice, espérense, espérense, si va a ser violación, al menos déjenme bañar. Pero el lobo la encerró en el ropero y la dejó ahí amarrada y todo, mis chamacos. Él se puso en la cama de la abuelita con un camisón de la rucaila, ¿no? En la choya se puso un trapo viejo como si fuera peluca. Y hasta se pintó unas chapas, mis niños. Cuando llegó la Caperucita, La vio medio rara, ¿no? Pero pues pensó que era lo de la cruda que se cargaba, ¿no? Y al verla que le dice, ¿qué ojos tan grandes tienes, abuelita? Hijo, mano, después de la patadota que le acomoda al lobo, hasta los ojos le quedaron saltones. Luego la caperucita le dio al lobo lo que estaba en la canasta. Y este, como ya andaba bien hambreado, pues se tragó todo de volada. Y sin ver, chamacos, no se dio cuenta que eran unos chilaquiles bien picosos, mis chamacos. Empezó a sudar porque él no comía chile. No le gustaba el chile. Caperucita que le dice, ¿qué orejas tan grandes tienes, abuelita? Y es que de la enchilada hasta las orejas se le estiraban al mugre lobo. Y sigo, Caperucita, ¿qué boca tan grande tienes, abuelita? Y es que por la mendiga enchilada, mis chamacos, el lobo abría el hocicote de este tamaño y babeaba como perro el mendigo, ¿no? Y cómo no, si los chilaquiles tenían chile de árbol, chile guajillo, chile mascabel, chile pasilla, chile pasuoyo. El resto de chiles, mis niños. Cuando se le pasó la enchilada al lobo, y teniendo a Caperucita ahí cerquita de la cama, pensó, órale, ahorita sí es cuando le voy a dar su prao, prao, prao, prao. Pero para su mala suerte del lobo, en eso entró el leñador, un ruco que era vecino de la abuela, que le decían así porque era el que surtía de leña a todos los puestos de quesadillas allá en el Ajusco, ¿no? Pues que llega el leñador y que se va sobre de la abuelita con un leño en la mano, chamacos. Y viene encanijado por la noche anterior, allí en la Guarapeta, mis niños, la ruca le había dado 2 de basto y le bajó 2,000 pesos al leñador. Pero no se había dado cuenta que esa abuelita no era la abuelita, era el lobo disfrazado. Y al lobo le tocó leño tras leño, tras leño, tras leño, tras leño, mis niños. Después de ese mega prau prau a leñazos, el lobo terminó siendo coyota. ¿Cómo aullaba el desgraciado, mis chamacos? Desde ahí, nunca, nunca se supo más del lobo, mis niños. Pero los chismosos dicen que anda buscando al leñador. Y no para vengarse, sino para que le siga dando momentos de felicidad. ¿Quieren saber la moraleja de esta historia? ¡No! Pues no me importa lo que digan. Sus opiniones, ¡al diablo con sus opiniones! La moraleja de esta historia es, si ves que se te acerca un leño, corre con mucho empeño. ¡Órale!